Está con nosotros el doctor Eduardo Biule, él es el presidente de la Corporación de Abogados Católicos. Muy buenos días, doctor. Buen día, padre. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Y bueno, queríamos preguntarle en torno a este comunicado, sobre todo, en primer lugar, la primera parte en la que hace un repaso de cómo quieren instaurar de algún modo una ley que contradice amplísimamente, y ustedes lo dicen muy en detalle, leyes y más que leyes, ¿no? Constitución argentina, tratados y acuerdos internacionales. ¿Cómo puede ser que se lleve adelante en un país democrático, ¿no? En un estado de derecho, este tipo de medidas, ¿no? Sin tener en cuenta que no se ensamblan con la legislación, ¿no? Es un absurdo jurídico. Sí, realmente, por eso nosotros en nuestra comunicación, en nuestro comunicado, este que veo que por lo que pude oír a través del teléfono usted lo estaba haciendo mención de ello, nosotros hicimos hincapié en este último comunicado respecto de la inconstitucionalidad que ha sancionado la Cámara de Diputados al admitir el matrimonio entre homosexuales o entre personas del mismo sexo. Esta es una contradicción, porque realmente reforman el Código Civil, que tiene una vigencia de 130, 140 años, y que además no hizo sino receptar lo que viene de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Que el matrimonio, que es la base de la familia, el sustento, y por lo tanto es la base y el sustento de la sociedad, desde siempre, y aún antes de la aparición de Cristo en la tierra, aún antes, siempre fue el matrimonio una institución en la que se basaba la sociedad, y que era obvio que como el destino principal era la formación de la familia, la procreación, la perpetuación de la especie, era entre hombre y mujer. Esa misma disposición que contenía el Código Civil está receptada en 5 tratados o convenciones internacionales a las que la Argentina se ha adherido, y no solamente se ha adherido, sino que las ha incorporado a su constitución en la reforma conocida del año 1994. De modo tal que todas esas convenciones, en cuanto aluden a la familia y al matrimonio, etcétera, no hacen otra cosa que ratificar que el matrimonio, que además su propia etimología lo dice, ¿no? Matri viene de matriz. El matrimonio debe ser entre hombre y mujer. De modo tal que esta de continuarse el Senado, esperemos que no, nosotros en esa comunicación hicimos un pedido, una exhortación a los senadores para que meditaran bien este paso que van a dar. Esperemos que no lo ratifiquen, pero si lo ratificaran, estaríamos en presencia de una ley netamente violatoria de la Constitución, lo cual provocaría, además de lo que provoca en cuanto al resquebrajamiento de la familia, de la sociedad y la introducción de esta situación totalmente anómala, provocaría un semillero de reclamos judiciales tendientes a plantear la inconstitucionalidad de la ley y por lo tanto su inaplicabilidad, en tanto y en cuanto los celebrantes pretendieran ejercer derechos provenientes de que tienen todo hombre, de toda persona que se casa a raíz de ese matrimonio, sobre todo los derechos de tipo patrimonial, ¿no es cierto? Es casi surrealista esta cuestión, y bueno, y si bien es que haya que discutir, ¿no?, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ver para creer, pero es la situación, y lamentablemente por una pequeña mayoría, pero en todo caso mayoría de diputados, se ha votado a favor que siga adelante. Y si bien es tristísima la cuestión de que los mismos políticos se salten la legalidad, porque entonces si uno se salta un semáforo en rojo, cualquier otro otra ley, uno paga impuestos, pues puedo decir, bueno, cuando los políticos cumplan las leyes yo las cumpliré. Lamentablemente eso no, sí, no puede ser así, porque no somos iguales ante la ley, aunque deberíamos serlo. Sí. Pero también podrían argumentar que, bueno, 130 años, la vida cambia, son tiempos modernos, se reconocen nuevos derechos, y por eso me parece fundamental, y les felicito por haber puesto el dedo en la llaga en que es una cuestión de orden natural, o sea, que no simplemente que va contra una legislación actual, internacional y argentina, sino que esa legislación no es algo obsoleto que se tiene que cambiar por un progreso, sino que el derecho positivo está basado en un orden natural, es decir, nosotros no nos inventamos qué es el hombre, qué es la familia, y los legisladores lo único que hacen es recoger lo que es la naturaleza del hombre y de la familia, ¿no? Sí, y a mí me parece, padre, discúlpeme que lo interrumpa, que esta situación y esta realmente cruzada que han iniciado los sectores del progresismo o de la izquierda, apoyados por el gobierno, que eso es lo lamentable, ¿no? Porque la parodia que se realizó en Ushuaia, usted recordará, con esas personas que realmente se domiciliaban en Buenos Aires y partieron a Ushuaia para celebrar el pseudo matrimonio. Sí, estuvimos informando de toda esa cuestión, bueno, en la hora de la verdad. Contó con el, no solamente el apoyo, sino el financiamiento del INADI, del Instituto de la Discriminación. Que discriminan al matrimonio y a la familia. Tenemos entendido que hasta pagó los pasajes de esta gente para poder celebrar ya el matrimonio, que ahora ha sido declarado nulo por un tribunal superior. Pero lo terrible de esto es que toda esta movida, que tiene una fuerza indudable, representa una minoría, no solamente una minoría de la ciudadanía, una minoría incluso de la comunidad homosexual. Eso me parece muy importante, porque dicen representar a todas las personas que tienen tendencia homosexual, pero no es así, los utilizan en realidad. Hay una estadística de Suecia, que es un país muy muy liberal en sus costumbres, digamos, en el que el 5% de la comunidad homosexual, el 5% de la comunidad homosexual, que ya es una minoría, han optado porque en Suecia se ha dictado una ley que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo, han optado por casarse. Quiere decir que está movilizándose el país, violando normas constitucionales, violentando el orden natural por una ínfima minoría, y usted va a ver que si se llega lamentablemente a ratificar esto, la gente, las personas del mismo sexo que acudan a los registros civiles para celebrar este matrimonio, son una ínfima minoría. Y luego el porcentaje de duración está entre 1.5 y 3 años, es el porcentaje de tiempo que duran, juntándose con la violencia entre ellos, que es muy fuerte y que también es silenciado. Aquí vemos que probablemente hay algo más de fondo, y es el ataque pues a todo lo que son las raíces cristianas de Occidente, y es un ataque suicida en realidad, pero parece que hay un odio visceral a los valores católicos y a la familia. No sabemos tampoco exactamente por qué, pero bueno, eso es lo que parece haber detrás, porque problemas más grandes tiene la Argentina. Pero por supuesto, le aclaro que no solamente la comunidad católica, de la cual nosotros somos una institución de ella, que tiene además cerca de 80 años de vida. Usted fíjese que en la Cámara de Diputados, la que ha llevado, digamos, la voz cantante de la oposición al dictado de la sentencia es la diputada Houghton, que no pertenece a la Iglesia Católica, sino pertenece a una iglesia evangelista. Así que en esto estamos de acuerdo, incluso la comunidad judía también se ha manifestado en contra, porque lo que pasa que es... y va en contra del orden natural, es una cosa que no se puede, hay veces que hasta no tiene explicación, porque es así, ¿no es cierto? Sí, ustedes mismos dicen muy certeramente que vulneran los principios de la ley natural, las normas fundamentales que amparan el genuino matrimonio y la organización familiar. Claro. Y luego también algo que es un síntoma muy negativo, que ustedes también lo mencionan, ¿no? Que este proyecto que se impulsa, dicen ustedes en el comunicado, solo servirá para acentuar el proceso de desintegración moral en el que nos encontramos sumergidos, ¿no? Porque esto es lo peor, ¿no? Realmente, supongo que desde como católico y también como abogado, pues se ve, ¿no?, un proceso de desintegración moral en la Argentina. Como sacerdote, cualquier ciudadano lo podemos comprobar, ¿no? La televisión a cualquier hora del día, ¿no es cierto? Se puede comprobar muy fácilmente. Y realmente, si se quiere apostar por una Argentina fuerte, pues hay que apostar por la familia. Estas cosas que deberían ser de sentido común, pues parece que no lo son. Como ustedes también dicen, estos daños para la sociedad son difícilmente reversibles y irremediables. A ver qué político luego se atreve a revertir esta situación, porque normalmente hay muchos complejos para cambiarlo. Claro, por ejemplo, tampoco es porque los sectores que propugnan esto hablan de acabar con la discriminación. No hay discriminación alguna con esto. No hay porque es lo mismo que decir que es discriminatorio el que la ley no permita que los hermanos se casen entre sí, o que se case un padre con su hija. Sería discriminatorio también en ese sentido. No es discriminatorio. No hay discriminación con los homosexuales como homosexuales, sino que hay instituciones que provienen del orden natural y que el Estado las reglamenta y que incluso las reglamentan o las establecen o las propugnan convenciones internacionales de reglamento constitucional, que establecen que el matrimonio es única y exclusivamente entre hombre y mujer. No hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Bueno. Sí, y bueno, otro tipo de discriminaciones contra los homosexuales y podrían existir, y de hecho han existido a lo largo de la historia, que estaban mal, pero la Iglesia Católica ha sido la primera en denunciarlo, y está clarísimo el equilibrio de lo que es la cuestión en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión, a seguir haciéndole el seguimiento, y bueno, les también desde acá pues les felicitamos por la labor que están haciendo y ojalá que entre todas las instituciones se imponga esa fuerza para que los políticos entren en sentido común, ¿no? Es un buen síntoma que en la Cámara de Senadores se haya girado el tratamiento de este tema a la Comisión de Legislación, con lo cual estamos hablando de que realmente los senadores, como lo hemos advertido nosotros en el comunicado, han advertido también que este es un tema que, más allá de lo que puede tocar el tema del orden natural, etcétera, es un tema legal importante y que de ratificarse configuraría un problema por la inconstitucionalidad de esa norma, ¿no? A ver si conseguimos, ¿no?, que tomen conciencia y sobre todo que se dediquen de una vez a los verdaderos problemas que tiene el ciudadano, que son totalmente distintos y son bastante graves: la inseguridad ciudadana, el tema laboral, y podríamos empezar a enumerar y no parar. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Biule, el expresidente de la Corporación de Abogados Católicos. Nos ha comentado nuestra noticia destacada de hoy en La Hora de la Verdad, que los abogados católicos de Argentina emitieron comunicado en defensa del matrimonio y la familia. Muy bien. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para su labor.